bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de los hijos de Zeus y de los dioses olímpicos. Sabes perfectamente quién es Zeus. Y seguramente conozcas más de un nombre de esa lista que parece interminable de hijos que acabó engendrando. Zeus es el rey de los dioses, por excelencia, ¿no? Y se le considera el padre de todos, de una forma casi literal, ya que engendró tanto a dioses como a semidioses. Pero no solo vamos a hablar de los hijos que engendró o que dejó de engendrar, sino que vamos a continuar y por fin acabar el mito de sucesión que llevamos trabajando o viendo desde que empezamos con Urano y Gea. Si no lo conoces o no has escuchado el podcast, te recomendaría volver hacia atrás y escucharte estos tres programas uno detrás del otro. Primero el de Urano y Gea, después el de Cronos y Rea y ahora el de Zeus. Si te acuerdas muy bien dónde lo dejamos la última vez o no conoces el mito y necesitas ponerte un poquito en contexto, ¿vale? Te recuerdo así rápidamente. En el mito de Urano y Gea vimos cómo Urano y Gea se les considera la primera pareja divina, madre e hijo, que engendraron a todos los titanes, entre otras criaturas, ¿no? De entre estos titanes existía la profecía de que uno de los hijos de Urano acabaría destronándolo del trono, propiamente dicho, ¿no? Divino. Por lo tanto, decidió esconder a sus hijos después de nacidos dentro del vientre de su madre Gea. Y así lo hizo hasta que Gea, cansada, busca ayuda en sus hijos para poder vencer a Urano. El único que la escucha y que decide ayudarla es Cronos, su hijo más pequeño, pero también el más valiente, que con su ayuda acaba castrando a su padre, ¿no? Y al quitarle la virilidad, pierde su poder, ¿no? Como si fuera esta quien le otorgara su fuerza. De esta forma, Cronos hereda, ¿no?, este trono, pero también hereda la misma maldición que recibió Urano, puesto que su padre le dice que lo mismo que ha hecho él se lo hará su hijo. Uno de sus hijos le matará. Bueno, no le matará, porque los dioses no se pueden matar, ¿no? Simplemente que le destronará. Esto a Cronos le provoca una paranoia enorme, ¿vale? Así dicho mal y rápido. Y lo que acaba haciendo es devorando a sus hijos nada más nacer, para que así no puedan destronarle. Como te puedes imaginar, a esto a Rea, que es su mujer y hermana, no le gusta demasiado, así que esconde al último, que el último es Zeus. Ya en el capítulo anterior del podcast te hablé de cómo Zeus consigue obligar a su padre a vomitar a sus hermanos y se enfrentan titanes y los nuevos dioses para conseguir el trono. Y lo acaban haciendo a través de la ayuda de sus tíos, sí, serían los tíos, que son los cíclopes y los hecatónquiros. De esta forma, Zeus acaba derrotando y encerrando a Cronos en el Tártaro y él y sus hermanos heredarán el trono divino. En el capítulo anterior, de hecho, para cerrarlo y crearte un poquito de hype, ya te avancé de que el mito de sucesión no acaba aquí, sino que Zeus también tendrá sobre él la misma amenaza, el mismo peligro. Uno de tus hijos te destronará. Y sabes que Zeus tiene inmensos hijos, es decir, una lista interminable de hijos, ¿no? Vamos a ver cómo se ha trabajado y cómo se ha cerrado este mito dentro del propio imaginario griego. Este episodio lo he querido dividir en 4 partes, sin contar esta pequeña breve introducción, ¿vale? Primero te voy a hablar un poquito de quién era Zeus y cómo se le imaginaba dentro del colectivo, no solo griego, sino en general, porque encontramos muchos dioses que son equiparables. Después te voy a explicar la juventud de Zeus de forma más detallada, ya que en el capítulo anterior lo pasé un poquito por encima y a muchos os hizo mucha gracia lo de la cabra, la ninfa, bueno, que ahora lo explicaré bien. Después te explico cómo se acabará la profecía de Urano y finalmente cómo se forman o de dónde provienen los 12 dioses olímpicos prototípicos, ¿no?, que tenemos en nuestra mente enseguida que pensamos en dioses griegos. Empecemos pues con el imaginario colectivo y cómo interpretan o cómo se ve a Zeus. Si nos fijamos en otras figuras mitológicas dentro de otras culturas similares a la nuestra, ¿no? A la griega, encontramos a muchos personajes que se les asemejan muchísimo. Te voy a decir algunos nombres, algunos los conocerás, otros no, pero por si te pica la curiosidad puedas googlearlo, ¿no? Y ver a ver su historia para que veas los puntos en común. Por ejemplo, en la India tenemos a Dyaus, espero haberlo pronunciado bien, sería D-Y-A-U-S, Dyaus. El romano, ¿vale? Que sería Júpiter, que prácticamente es un calco, ¿no? De nuestro Zeus. Y luego también dentro de todos los pueblos germánicos tendríamos a la figura de Tiwaz, T-I-W-A-Z, Tiwaz. El significado de este último, de hecho, es brillante y hace referencia, ¿no?, a una idea que se relaciona directamente entre los tres nombres, entre estos tres personajes y muchos que se asemejan a estos, ¿no? Que sería el dios del cielo, pero cielo no entendido como paraíso celestial que podríamos creer los cristianos, ¿no? O la gente criada en un entorno cristiano, sino como el dios de los fenómenos atmosféricos y celestes. En otras palabras, el dios de la lluvia, del trueno y del relámpago, ¿vale? Debes pensar que en la antigüedad la lluvia, el agua que caía del cielo, era importantísima, no solo para conseguir agua potable para beber en aquellos pueblos que tenían cerca, ¿no?, una fuente de agua, sino también como dios del fuego, ¿no? Porque ese trueno, ese relámpago, ¿no?, que muchas veces iban a parar a árboles, creaban los primeros fuegos, ¿no? Y como esos primeros pueblos que aún no entendían muy bien cómo funcionaba, tenían que recurrir, ¿no?, a este regalo divino. Por lo tanto, tenemos a este primer dios, a este dios que es muy habitual en muchas culturas porque, bueno, no dejamos de ser humanos, ¿no? Por mucho que le demos nombres diferentes, atributos diferentes, estamos haciendo referencia a eso. A eso que antaño los primeros hombres y las primeras mujeres tanto necesitaban dar nombre. Obviamente, ¿no?, esta figura arcaica no es la del Zeus original, ¿no?, porque ha ido modificándose, por mucho que su símbolo también siga siendo el rayo. A medida que va evolucionando, este personaje se le relaciona más con la fertilidad de la tierra, ¿no? Y es muy lógico, ¿no? Si también crea la lluvia, es lógico, ¿no?, entender que también ayudará a la fertilidad de la tierra. Al ser tan importante, acaba recibiendo muchos atributos y sobrenombres, llegando a convertirse en uno de los dioses por excelencia, en uno de los más importantes. De hecho, en la mayoría de mitos siempre aparece Zeus, de una forma u otra, ¿no? Sea a quien recurren para decidir algo, sea como personaje principal, como secundario, como simplemente telón de fondo, ¿no? Puesto que se cree, ¿no?, que no hay ningún ámbito, tanto de la naturaleza como de la actividad propiamente humana, ¿no?, que no se le pueda relacionar de alguna forma. Y esto no solo es porque sea un dios importante que acabe recogiendo tantos sobrenombres y atributos, sino porque se le considera la fuente del orden y de las leyes. Puesto que a Zeus siempre se le imagina, ¿no?, como ese personaje paternal, casi, al que recurrir, ¿no?, cuando tienes un problema, un enfrentamiento. Muchos dioses peleados entre sí recurren a Zeus para solventar el problema, ¿no? Como por ejemplo vimos con Deméter, cuando Hades había secuestrado, ¿no?, a su hija, acaban recurriendo a Zeus y es él quien interviene para solucionarlo. Que en este caso en concreto también es quien propicia, ¿no?, el problema, porque es él quien entrega a Perséfone a Hades, pero bueno, eso sería otra historia. Obviamente Zeus tiene muchísimas interpretaciones, podríamos considerarlo como este dios justo, ¿no?, y legal, o no, porque podemos tomar todas sus historias de enredos amorosos para ver que realmente justo y legal no lo era del todo. ¿Vale? Piensa que esto es muy habitual cuando hablamos de personajes importantes y que tuvieron un gran peso. Porque todas estas historias, por mucho que nos hayan llegado a nosotros de forma escrita algunas composiciones, obviamente la mayoría se transmitía de forma oral. Y esto es como el juego del teléfono, que tú empiezas la historia de una forma, se va dividiendo, se va cortando en cachitos y acaba convirtiendo en algo totalmente diferente. Y por lo tanto tenemos muchísimas versiones de los mitos relacionados con Zeus como protagonista, pero también muchas interpretaciones. Es por eso que podemos decir que este dios, que no respeta la ley del matrimonio, ni la suya ni la ajena, que toma a las mujeres a placer sin tener en cuenta los deseos de ellas o, como mínimo, los deseos de los hombres a los que estaban a su cargo, sea el padre, sea el marido. Al mismo tiempo que tenemos este personaje así, también tenemos la interpretación de que es la fuente del orden y de toda la ley. Por lo tanto, ¿ves? Es muy fácil darse cuenta, ¿no?, de que estamos ante un personaje muy poderoso, no solo por lo que se refiere a la mitología propiamente dicha, sino por lo que se refiere a nuestra propia imaginación y a cómo lo entendemos. De hecho, para que te hagas una idea, este ideal de Zeus es lo que da pie, o al menos se han visto muchas relaciones, con tendencias o pensamientos monoteístas. ¿Vale? Recuerda, creo que alguna vez te lo he comentado, que la mitología griega tiene una cosa que puede verse como algo muy positivo o también puede verse como un gran dolor de cabeza, que es que está sujeta a muchas interpretaciones, y esto se ve con la filosofía también. No hay una única explicación para las cosas y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, este no pasa nada es algo que ahora mismo nos podría chocar, porque estamos acostumbrados a tener una única verdad y una única dirección a la que hacer caso, ¿no? Pero los antiguos griegos creían un poco en esta diversidad como algo positivo, ¿no? Por lo tanto, muchos pensadores más monoteístas que politeístas, tanto de la época como de épocas posteriores, toman a Zeus como su ideal de dios monoteísta, ¿vale? De hecho, es por eso, y aquí ya tiro hacia nuestra cultura y hacia nuestra actualidad, que cuando te vayas a imaginar a Zeus, seguramente te lo imagines de una forma muy similar al dios cristiano, porque se le toma como referencia, eso es evidente, ¿vale? Recuerda que el cristianismo intenta sobreponer su cultura sobre la, en aquella época no era la griega, era la romana, ¿no? Por tanto, cogen a Júpiter como referente. Hablemos de su figura más física. ¿Cómo se le ve a Hércules, no? A Zeus. Es un hombre vigoroso, ¿vale? Normalmente, vigoroso en el sentido de que está fuerte. Normalmente siempre se le representa con un manto que le cubre la cintura para abajo y normalmente siempre sostiene alguno de sus símbolos, como podría ser el cetro de poder, un rayo, a veces ambas cosas, un rayo y un cetro, y también es habitual que vaya acompañado de su águila, que será uno de sus símbolos también. Hablando de símbolos, no solo se relaciona con el cetro, el rayo y el águila, sino también con el roble. Y esto tiene dos motivos. El primero es un poquito más poco importante, que es que se le considera el roble como un árbol bello y majestuoso, ¿no? Y el otro es porque era muy habitual que fuera alcanzado por un rayo. Por lo tanto, es lógico, ¿no?, ver la relación. Además de esto, Zeus también era portador de la égida, ¿vale? Que se trata de una coraza o un escudo, dependiendo de la versión, que comparte con su hija Atenea, y que era capaz de aterrorizar simplemente con su presencia a cualquier titán. A continuación te explico por qué. Porque esto tiene que ver con su juventud y cómo se crió, cómo creció rodeado de esas ninfas. Ahora que ya te he hablado bastante largo y tendido de cómo es Zeus y cómo se le imagina, voy a pasar a hablarte un poco de su juventud. La juventud la voy a pasar un poquito por encima, porque ya hablé de ella en el capítulo anterior y además te he vuelto a hacer un resumen ahora. Entonces, claro, no quiero parecer demasiado pesada con esto. Pero vamos a hablar sobre el tema que más os ha llamado la atención y que al mismo tiempo es uno de los más interesantes, que es el concepto de la cabra. Si te recuerdas, te dije que su abuela, Gea, lo ocultó dentro de sí misma en una cueva y que le cuidaron a ninfas. Normalmente siempre se hace referencia a una en concreto, que es Amaltea, pero que no se queda claro si es una ninfa o es una cabra. Sea como sea, hay que entender el simbolismo, ¿vale? Porque tiene que haber una cabra importante en ese espacio, porque no es una cabra cualquiera, ¿vale? Es una cabra que luego empleará como arma, ¿vale? Entonces, en algunas ocasiones, esta cabra es quien le cría realmente porque es hija de Helios, el titán del sol, y otras veces Amaltea es una ninfa que le cuida y que además está con ella la cabra. Normalmente siempre se alimenta o bien de la leche de la cabra, que es lo más extendido, o de miel de los panales de alrededor. Si lo recuerdas, en esta infancia lo más importante para las ninfas, para Gea y para el propio Zeus, era ocultarlo de los titanes para que no le vieran, ¿vale? Y para que nadie alertara a Cronos de que uno de sus hijos estaba vivo. Y aquí se cuentan muchas historias de cómo Amalcea lo escondía. Y es aquí cuando aparecen los curetes, unas divinidades menores que lo que hacían era hacer ruido, ¿vale? Hacer unos rituales muy ruidosos para disimular el llanto del niño. De hecho, fueron ellos quienes le ayudaron a crecer, ¿no? En el sentido de que ayudaban a que los titanes no pudieran encontrarlos. Lo que resulta muy curioso porque Zeus acaba matándoles, puesto que intentan raptar a uno de sus hijos. ¿Vale? Las vueltas que da la mitología son bastante graciosas. Sea como sea, Amalcea siempre irá procurando encontrarle el escondite perfecto. La versión más extendida es que se oculta en una cueva. Pero no una cueva cualquiera, sino una cueva donde está la cabra, ¿vale? Esta cabra es hija de Helios, que nació con una piel tan brillante que provocaba terror a los titanes. Es por esto que le pidieron, esto mucho antes de que naciera Zeus, ¿eh? Le pidieron a Gea que ocultara esta cabra en el interior de la tierra, que es justo en el lugar donde criaría más tarde a Zeus. Entonces, a través de la piel de esta cabra, Zeus crea su famosa égida. Y esto explica el por qué los titanes le temen tanto. Como ya te he dicho, cuando se hace adulto, consigue vencer a su padre y encerrar a la mayoría de titanes. Pero es cuando queda una cuestión por resolver. Bueno, en verdad son dos, pero la primera la resuelven enseguida. La primera es muy sencilla, que ya te expliqué en el capítulo anterior, si no recuerdo mal, que era cómo se iban a dividir él y sus hermanos el mundo. ¿Vale? Te recuerdo que es hermanos en masculino porque la mitología, al menos tan arcaica, no concebía la idea de que ninguna de las tres hermanas heredara nada. Como bien sabes, Zeus se quedó con la tierra y el cielo, Poseidón el mar y Hades el mundo subterráneo. Pero la segunda es la búsqueda de una consorte y una esposa para Zeus, es decir, la búsqueda de la reina de los dioses. Sabes cómo es Zeus y sabes que no le costó demasiado encontrar esposa, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ¿vale? En la versión más arcaica, la primera esposa de Zeus no fue Hera, su hermana, no, fue Metis, que es la diosa de la astucia y de la prudencia. Fue ella quien le dio la pócima a Cronos para que vomitara a sus hijos. Sin embargo, los abuelos, es decir, Gea y Urano, la tierra y el cielo, que recuerda que a partir de ahora funcionarán casi casi como oráculos, ¿vale? Advierten a Zeus de que esta unión de él y Metis podría ser muy peligrosa, porque dicen que nacerá primero una hija que sería tan fuerte y sabia como su propio padre, pero después un hijo que lo derrocaría como soberano, ¿vale? Zeus, al enterarse de esto, decide actuar, ¿no? De alguna forma para evitar ese desenlace. Y aquí toma la decisión bastante acertada para que no llegue nunca a producirse esta profecía. ¿Vale? Si volvemos hacia atrás, recuerda que Urano esconde a sus hijos después de nacer en el vientre de su madre, Cronos se come a sus hijos después de haber nacido, así que Zeus analiza lo que hicieron su padre y su abuelo y se da cuenta del gran error, que es que lo hicieron desaparecer o intentaron deshacerse de los niños después de nacer. Así que Zeus cogerá y se comerá, no a su hijo, no, a la madre embarazada. De esta forma, evita que el hijo pueda nacer. Metis, que acaba de quedarse embarazada de Zeus, es devorada por su marido y nunca llegará a parir ninguno de sus hijos. De hecho, este gesto de tragarse a Metis también se entiende como una metáfora o una alegoría, ¿no? Puesto que Zeus, al comérsela, también adquiere esta sabiduría, esta astucia que caracteriza a Metis y que él necesitará como gobernante. Pero cuidado, porque Metis estaba embarazada. Y una cosa que tienen los dioses es que son inmortales y que no hay forma de matarles, es decir, acaban de alguna forma saliendo. Por esto, de Zeus nacerá Atenea. ¿Vale? Hay muchas versiones de cómo sucede, pero todas coinciden en los siguientes elementos. Atenea nace directamente de la cabeza de su padre, como un claro símbolo de la inteligencia, ¿no? De la astucia y de estas características, ¿no? Que enseguida relacionamos con la diosa Atenea. No nace siendo una niña, sino que nace siendo ya adulta y nace también completamente armada. Nace siendo una guerrera. Una de las formas de explicar este mito más graciosas, o que al menos a mí me gustan más, es aquella que explica que Zeus, después de comerse a su mujer un tiempo después, ¿no?, empezó a sentir un gran dolor de cabeza, un dolor de cabeza enorme, y empezó a sentir cómo su cabeza cada vez más y más y más se hacía más grande, ¿no? Y entonces le pidió a Hefesto, que era el dios de la fragua, que le abriera la cabeza, ¿vale? Así lo hizo, le abrió de un hachazo la cabeza y de ahí nació Atenea. De hecho, se convertirá en su hija favorita, en la hija predilecta de Zeus. ¿Vale? Atenea se convierte en la diosa de la inteligencia y la astucia militar, entre otras muchísimas cosas, porque es una de las diosas, junto a Zeus, más importantes y con mayor influencia en toda la mitología, tanto griega como romana. Porque obviamente Atenea la acaban heredando los romanos. Es muy interesante este personaje y voy a dejar aquí simplemente la semillita, ¿vale? Porque ese hijo, que tendría que haber nacido de Metis, no nace. O no del todo, porque Atenea tiene una doble visión, ¿vale? Atenea se la puede entender doblemente desde una vertiente más femenina, puesto que se le relaciona con cosas relacionadas, ¿no?, con la mujer entendida en aquella época, y con otras cosas mucho más masculinas. Y entonces esta doble visión de Atenea es muy interesante para entender, ¿no?, cómo, por mucho que no nazca este segundo hijo, Atenea podría ser o podría entenderse como ese hijo que no derroca a su padre porque no nace hijo. Obviamente haciendo referencia simplemente a una cuestión de genitales y nada más, que ahora deberíamos modernizar, ¿no?, esta interpretación del mito, obviamente, pero estamos hablando de mitología griega. Y así es como termina el mito de sucesión de los dioses olímpicos desde Urano hasta Zeus. Zeus es el que es capaz de romper con esta maldición porque se da cuenta del error de su padre y de su abuelo, ¿no? Mata o intenta matar a sus hijos después de nacer y no puedes matar a un dios que ya ha nacido porque es un dios propiamente dicho, ¿no? Pero sí que consigue hacerlo con ese hijo que nunca llega a concebir porque acaba matando, ¿no?, o acaba devorando a Metis. ¿Pero qué pasa a continuación? Porque ya te he dicho que los dioses olímpicos son 12 y los hermanos de Zeus solo son 5, es decir, en total son 6 personas. ¿Dónde están esos otros 6? Como ya sabes, Zeus es un dios especialmente lujurioso, para decirlo fino, y tuvo muchísimas relaciones. Aquí te añado que no solo con mujeres, pero la que nos interesan ahora mismo son las mujeres porque son las que dan descendencia, ¿vale? Visto desde un punto de vista arcaico, repito. Y aquí te voy a contar una pequeña anécdota de clase. Yo, cuando trabajé la mitología griega con mis alumnos de segundo de la ESO, nos dio por ir a buscar a la lista de hijos de Zeus y acabamos contando unos 30 y muchos. ¿Vale? Para que hagas una idea. Si lo ves de forma súper lógica, tiene mucho sentido porque es el dios entendido como padre de todos y podría decirse que casi literalmente. Pero es verdad que esta visión del matrimonio, de las relaciones extramatrimoniales, tiene algunas contradicciones. O, mejor dicho, algunos detalles que acaban cambiando depende de la interpretación que le quieras dar al mito. Básicamente hay dos versiones, la versión más arcaica y la versión más moderna, a pesar de que no es moderna para nada, ¿no? La versión arcaica te explica que Zeus tenía más de una esposa y que no había ningún problema con ello. Ya te he hablado de la primera, como sería Metis. Siempre se la considera la primera, incluso en la segunda versión. Más adelante también tendría a Temis, que es la madre de las horas, entendidas como estaciones. También tendríamos a Euriome como madre de las gracias, a Deméter como diosa del cereal y la madre de Perséfone y la que da origen al mito de las estaciones, ¿no?, propiamente dichas. También tenemos a Mnemosine, que es su tía, sí, es su tía, y que también es madre de las 9 musas. Y por último tendríamos a Leto, que es madre de Artemis y Apolo, y Hera, su hermana, y la diosa del matrimonio. ¿Vale? En esta versión arcaica se otorgan 7 mujeres, 7 esposas simultáneas, ¿vale? Más o menos simultáneas. Y con eso no había ningún problema. ¿Qué pasó? Que esto dentro de la sociedad griega no tenía mucho sentido ni mucha cabida porque es una sociedad monógama. Por lo tanto, decidieron alterar un poquito la historia. Recuerda que el hecho de que nos haya llegado esta versión actualmente no quiere decir que sea la correcta, ni mucho menos, ni tampoco quiere decir que sea la manipulada, ¿eh? Simplemente es una versión distinta. Y yo te lo explico de esta forma para que sea más amena, ¿vale? Así que no me tomes de forma tan literal. En esta segunda versión se entiende que su única esposa es Hera y todas las demás son relaciones fuera del matrimonio. ¿Vale? Esto concuerda mucho más con la visión del matrimonio griego y podrían incluso sentirse representados en la figura de Zeus. A mí me preocuparía un poco verme representada como Zeus, pero bueno, era más cercano, ¿no?, a la vida griega, un matrimonio con miles de amantes, que 7 matrimonios simultáneos, ¿no? En aquella época, y estando en la época histórica, los hijos ilegítimos de un matrimonio, de un varón, podían seguir formando parte de la familia. De hecho, esto es lo que sucede con Zeus, puesto que los diferentes hijos de Zeus acaban ocupando un lugar en su vida y también en el Olimpo, muy a pesar, ¿no?, de su queridísima esposa Hera. Es por esto que los otros 6 dioses que no son hermanos de Zeus son sus hijos. De esta forma, el panteón siempre se ha dividido en 3 grupos. Los primeros son la primera generación, es decir, Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Hestia y Hades. A continuación vendrían 4 dioses que son hijos de Zeus, que son Atenea, Apolo, Artemisa y Ares. Y los 2 que nos quedan son posteriores y no son hijos de otras diosas, sino que son dioses engendrados durante la era heroica de 2 mujeres mortales, y serían Dionisio y Hermes. Como ves, todo se queda en casa. Es decir, los dioses olímpicos nacen a partir de Zeus casi literalmente. Es decir, Zeus provoca el segundo nacimiento de sus hermanos, por lo tanto podría considerarse padre de ellos. Lo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención es cómo la profecía, ¿no?, venía a decir que uno de tus hijos te destronará y Zeus se queda tan ancho y tiene 30 y tantos hijos, ¿no? Siempre me ha parecido muy curioso. Pero bueno, no deja de ser un problema que solucionó con el primer embarazo, ¿no? Con esa primera muerte, vamos a decir, porque no es que muera Metis, es que se sintetiza con él, algo así, ¿no? Forman un mismo ser. Y aquí acabaría el mito. Y aquí me voy a callar de hablar. ¿Te podría explicar cómo consigue engendrar casi cada uno de sus hijos? Porque de hecho hay historias súper interesantes de cómo engaña, cómo manipula y cómo consigue hacerse, ¿no?, con lo que realmente quiere, que es mantener relaciones con mujeres y hombres por doquier. Pero es que, sinceramente, no me daría en un capítulo, ni en 2, ni en 3, ni en 4. ¿Vale? Porque Zeus tiene mucha tela de donde cortar. Ahora que ya he acabado con el mito de sucesión, estoy aún planteándome cuál será el siguiente mito del que te voy a hablar. Mi intención es hablarte de estos 12 dioses olímpicos, explicarte su historia, cómo nacen, cómo crecen, para qué son importantes, las historias más importantes que nos han llegado de ellos, para que puedas conocer y acercarte un poquito mejor a estos personajes. Pero son 11, es decir, son muchos. Es posible que algunos, sobre todo los que son hermanos, los trate conjuntamente. Me refiero a, por ejemplo, Apolo y Artemis. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún dios que te llame especialmente la atención? ¿Hay uno que digas, quiero conocer su versión de la historia, quiero saber qué es lo que vivió, qué es lo que se creía de él o de ella, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención Hestia, que es una diosa que no aparece prácticamente en ningún mito, pero que era una de esas divinidades importantísimas para la sociedad, ya no griega, sino sobre todo romana. Yo apostaría por Hestia como el siguiente capítulo, pero bueno, te voy a dejar a ti decidir cuál quieres que sea el siguiente episodio del podcast. De hecho, voy a hacer una pequeña encuesta en Twitter a ver qué es lo que más gusta o lo que más llama la atención. Si quieres votar, solo tienes que ir a mi perfil, ¿vale? Que es Tatiana Herrero, todo junto, pero con una barra baja al final, y decirme, votando, cuál es el dios que más te llama la atención. Y eso es todo por hoy. Me despido y te deseo que tengas una muy buena quincena. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que voy publicando y recibir el contador de palabras de este mes de mayo que ya está colgado, te puedes suscribir a mi newsletter. Ya sabes, te lo digo en cada capítulo, cada 15 días tienes un correo en tu bandeja de entrada que te informa sobre las cosas que voy haciendo y que te da el acceso a esta carpeta de Drive en la que comparto un montón de recursos para escritores. Si te interesa, tienes en la descripción de este episodio el enlace para suscribirte. Espero que tengas un buen día y recuerda que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre vas a ser bienvenida.